embustero contra cualquier embustero de la pobreza feliz. Con dinero me haré injertos de pelo, compraremos hasta lo que ya no quiero. Si alguien me dice que exagero, le doy unas monedas para comprar su voluntad. Con dinero compraré un trozo de cielo, beberemos licores con tetero, comeremos hasta decir que no puedo comer otra langosta y arepa con caviar. El dinero es lo único que quiero. Con dinero decoraré mis dedos, con zafiros, diamantes y un rubí. Con carros repletos de dinero, despejaré mis dudas, sabré lo que es vivir. Con dinero nunca tendré más peros, ni angustias, ni los desesperos que tenía cuando era un pollocero. Qué rico es el dinero que por fin tendré.